Esta realidad que es lo que tenemos en común, y lo que tenemos en común también es una gran crisis económica, afecta a muchísimos sectores, aquí, allá, en todos lados, en todas las actividades hay problemas económicos. Y últimamente se viene visibilizando la situación que atraviesa una cooperativa amiga, justamente una cooperativa como la Siete Sellos, y es por eso que para hablar de la realidad de la cooperativa, del trabajo cooperativo y demás, estamos en contacto con Cintia Zorrilla. Ella es trabajadora de la cooperativa, pero también es de un grupo de trabajadores y trabajadoras del Canal 2, de nuestra Cooperativa Popular de Electricidad. Buenas tardes, Cintia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien, Cintia, estamos bien porque podemos hacer nuestro laburito. La verdad es que déjanos hacerte llegar a vos y a tus compañeras y compañeros nuestra solidaridad. Por supuesto, Radio Kermés también ha aparecido firmando una especie de solicitada, un llamado de atención a las autoridades para que acompañen la situación, para que acompañen a la cooperativa de trabajo gráfico Visión 7 y su editorial Siete Sellos. ¿Cuál es la situación sintéticamente, Cintia, de la cooperativa? Bueno, en primer lugar, igual decirles muchísimas gracias a ustedes por haberse sumado a esta movida que fue organizada y también movilizada por mujeres por la solidaridad, sí, este grupo de mujeres que, bueno, que emitió ese comunicado, como vos bien decías, para llamarle la atención a las autoridades del gobierno provincial, ya que estamos esperando respuestas que no llegan a la situación dramática que estamos atravesando y que tiene que ver con que en menos de 15 días sí tenemos que dejar nuestro espacio de trabajo, nuestra unidad productiva, porque, bueno, el dueño de la propiedad donde alquilamos la necesita, esa es la realidad, y nosotros no tenemos dónde ir debido a que, bueno, no estaríamos en condiciones de afrontar el pago de un alquiler de acuerdo a los precios del mercado, que el mercado inmobiliario, mejor dicho, ofrece, que son precios altísimos, digo, y que no están al alcance de nuestra cooperativa. Imagínate, Juan Pablo, que hoy nosotros estamos pagando un alquiler 3 veces menor a lo que se está ofreciendo en el mercado, digo, y son esos valores los que estamos pudiendo afrontar en medio de esta crisis económica que estamos viviendo, profundizada por la pandemia, una crisis, digo, que viene desde hace 4 años y que ahora, bueno, se vio profundizada por toda esta situación. Nosotros le presentamos algunas propuestas al gobierno provincial hace bastante tiempo, varias propuestas que hemos debatido entre los y las asociadas. Bueno, lo cierto es que no hemos tenido ni obtenido ningún tipo de respuesta, hemos pedido audiencias, nadie nos ha respondido, así que imagínate la situación que estamos atravesando. Bueno, el gobernador de la provincia, el gobernador Cilioto, ya había manifestado oportunamente, como dice el comunicado, que dentro de la carpeta política de la gestión está el acompañar al movimiento cooperativo allí donde requiera ayuda. También lo ha dicho el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Pablo Bensusan. Lo cierto es que nos estás contando que no hay respuesta por ahora. En las últimas jornadas, Cintia, ¿se ha acercado alguien del gobierno? ¿Hay algo informal, por lo menos? No, lo cierto es que nosotros encaramos algunas conversaciones desde hace tiempo con el presidente del bloque del FREJUPA, sí, Julio González, el diputado provincial. Es con él quien nos ha visitado, se ha interiorizado sobre nuestro tema y por ahí ha hecho de interlocutor en todas estas situaciones, pero después hemos hecho pedidos de audiencia, hemos mandado hasta mensajes de WhatsApp para que nos atiendan, para contarles nosotros en primera persona lo que nos está sucediendo, y lo cierto es que nadie del gobierno provincial se acercó o nos preguntó realmente cuál era nuestra situación, qué era lo que necesitábamos. Nada de eso sucedió, ni siquiera del gobierno tampoco municipal, digo, tampoco por parte del municipio, digo, que es el municipio santarroseño, que es también a la jurisdicción que estamos perteneciendo. Se interiorizaron o nos llamaron en algún momento para esto, justamente para poder reunirnos, encontrarnos, contarles cuál es la situación y buscar entre todos, digo, una solución inmediata y definitiva a nuestro problema, digo, y más teniendo en cuenta que somos una cooperativa de trabajo que hace 16 años que estamos insertos en la comunidad, nunca dejamos de trabajar, hemos atravesado distintos gobiernos, distintas crisis, buenos momentos también, digo, y nunca dejamos de trabajar y de llevar acciones solidarias, comunitarias, y productivas, digo, con aportes a nuestra provincia, a nuestra región. Lo cierto es que nunca desaparecimos, como ha sucedido quizás con otras cooperativas, lamentablemente, siempre buscando nuevas alternativas, pero bueno, más allá de eso, nadie se acercó a nosotros. Siempre nos enteramos por distintas organizaciones o por vecinos o vecinas que tal o cual persona del gobierno provincial está interiorizado, sí, en el tema, pero lo cierto es que nadie se ocupa de la situación que estamos atravesando. Bueno, ojalá que no demore esa respuesta, que también estamos ansiosos, ansioses por recibir, sí, y de enterarnos. Cintia, lo cierto es que la editorial se dedica a la publicación, a la impresión, a la corrección ortográfica, a la crítica literaria y de estilo, a la prensa, a la difusión, presentaciones de libros. Tienen un local todavía en Roque Sáenz Peña 1395, le avisamos a la audiencia porque pueden pasar por el showroom y ver a algunos materiales que están a la venta, como para también seguir solventando los gastos del día a día. Cintia, ¿qué pensás acerca de...? Porque pensado preguntarte por la posición de la Municipalidad de Santa Rosa específicamente, porque vemos en el comunicado la firma de algunos ediles del bloque del FREPAM, si no recuerdo mal, y de algún par de ediles del oficialismo también. Exacto, no, como te decía, por parte de lo que tiene que ver con el gobierno municipal, la verdad es que nada, como te decía, tampoco nunca se han interiorizado en lo que nos está sucediendo a nosotros. Nosotras, además de ser, como vos mencionabas, una cooperativa editorial, somos una cooperativa de trabajo gráfica, sí, hacemos todos trabajos de gráfica, cartelería, bueno, tarjetas personales, impresiones de todo tipo. Y trabajamos mucho con el municipio, hacemos mucha cartelería y folletería para lo que tiene que ver con el municipio, nos conocen, hablamos directamente con funcionarios, funcionarias, pero lo cierto es, como te decía, que no hubo ningún tipo de llamado, tuvimos incluso, bueno, gente movilizada, como estuviste viendo allí en el comunicado, que se ha comunicado con autoridades municipales y dijeron que sí, que nos iban a llamar. Eso hace casi 3 semanas y todavía no hemos recibido ningún tipo de llamado. Digo, nuestra relación por hoy con el municipio es solamente comercial. Digo, no existe ni del municipio ni de la provincia, digo, la promoción de políticas públicas, digo, para fomentar al sector cooperativo, principalmente a lo que tiene que ver con las cooperativas de trabajo. Muy bien, o sea, no estaría ocurriendo. No. Está también en juego no solo que se queden sin un lugar para el showroom, Cintia, sino también el trabajo de cuántas personas que están involucradas en la cooperativa. Somos 7 compañeros, compañeras, sí, pero no solo, digo, es nuestro trabajo, sino también que de nuestro trabajo dependen nuestras familias. Digo, me parece que más que hablar de que nosotros nos quedaríamos sin trabajo, también nuestras familias, digo, sufrirían ese efecto, por supuesto. Claro, claro, la inseguridad que se genera cuando no tenemos una fuente de laburo, en una situación además muy, muy complicada. La verdad es que no se entiende por qué todavía no hay una respuesta o una señal del otro lado para garantizar que no se sigan sumando personas a la marginalidad laboral, a todo lo que vivimos tratando de evitar. Recalcar también, digo, que las cooperativas de trabajo también son fuentes de trabajo, digo, aquellos puestos laborales, ¿no?, aquellas fuentes de trabajo que no garantiza ni el Estado ni lo que tiene que ver con el sector privado, digo, las cooperativas de trabajo, digo, los generan, dan respuesta a esa inactividad muchas veces, ¿no?, de lo que decía, de políticas públicas, en este caso promovedoras de fuentes de empleo. Bueno, las cooperativas, cuando hay esa inactividad, esa inacción, vienen a dar esa respuesta. Bueno, nosotros claramente estamos en esa búsqueda también. Digo, ahora, bueno, estamos en una situación bastante apremiante por los tiempos, pero siempre, digo, en nuestro ideal fue siempre la incorporación de nuevos asociados y nuevas asociadas para seguir creciendo y también para dar respuesta a todos los proyectos y acciones que pensamos año tras año. Digo, no nos quedamos nunca estancados, estancadas en ese sentido, bueno, y eso también recalcar, que somos todas las cooperativas fuentes de trabajo. Y además, en el caso de ustedes, Cintia, tienen una muy lograda inserción en el medio, como ya contaste. Cintia, vamos a seguir reflejando esta situación y, por supuesto, apuntalando la posibilidad de hacer reclamos así masivos, como este que está surgiendo hoy, que estamos poniendo en conocimiento de nuestra audiencia. Cintia, te estamos muy agradecidos desde acá por este rato, pero ¿sabés qué? Tenés el micrófono a disposición. Si querés dejarnos una reflexión o mencionar, reforzar alguna parte de este mensaje, por supuesto, tenés el micrófono a disposición. Desde ya, muchas gracias, Cintia. No, nosotros, los integrantes de la Cooperativa de Trabajo Visión 7 y 7 Sellos Editorial, agradecerles a ustedes, por darnos esta oportunidad de expresarnos y demostrar, visibilizar, sí, porque somos un sector invisibilizado por los estados, de visibilizar nuestra situación a ustedes, por supuesto, y a todas las organizaciones de la sociedad civil que nos están acompañando en esta lucha, que se comunican con nosotros, que nos mandan sus mensajes de apoyo y decirle al gobierno provincial que por favor nos dé una respuesta, porque bueno, nos quedan muy pocos días y de no tener una solución inmediata, vemos al Estado provincial, en este caso el gobierno provincial, como el único garante de esta solución, y bueno, que por favor nos brinden la respuesta que estamos necesitando para no cerrar nuestras puertas. Muy bien, así sea, Cintia, muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias, igualmente, buen fin de semana para todos. Gracias. Bueno, Cintia Zorrilla, una trabajadora cooperativa que pone en evidencia que hay una falta de respuesta del Estado, tanto provincial como del Estado municipal, en el caso de la Cooperativa de Trabajo de la Editorial Siete Sellos, que está viviendo un momento angustiante porque en pocos días más se quedan sin la casa que están alquilando.